comenzar. Los chicos ya llegaron, estamos preparados. La banda va a tocar y suenan los metales. Llamando a jugar. Despiertan los vecinos y vienen a tocar. Las maderas llamando a jugar. Despiertan los vecinos y vienen a tocar. Está por comenzar. Los chicos ya llegaron. Estamos preparados. La banda va a tocar. Sonando todo junto.